Siesteros, de lunes a viernes de 14 a 17 por el 100.3. En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Lo probé porque también pudo. Sí, pero no se trae un vino abierto. Pudo haber estado. Ah, trae un vino abierto. Yo creo que ayer abierto. Claro. Ayer me enseñaron que la botella la tienen que abrir delante mío. Exactamente. Yo no tomo eso. Mejor así. Mamá, hoy lo voy a tomar. No, mamá me decía que la botella la. Te la destapen adelante de tu cara. Delante tuyo. Exactamente. Sí, sí. Era la recomendación. Tengo una anécdota. Tengo una anécdota. Con un amigo mío, Oscar, sí. Que íbamos a... ¿Se puede contar al aire? Se puede contar, sí. Al aire, porque además ya no está más esta gente. Ahora creo que está Don Clemente. Sí. Pero donde estaba Siga la Vaca, en ese mismo, sí, local, en 44, un local que en su momento era el primer Espeto acá. Había pegado fuerte. Íbamos, está todos... en Capital ahora. Sí, pero no es la misma gente. Acá no, se llamaba... Viva la Vaca. Era viva, viva. No, grite, no grite, que la vaca no es sorda. Sí, está enojado. Viva la, no, vaca. Sí, sí, se enoja. Resulta que íbamos al mediodía con unos amigos una vez por semana o cada 10 días y, sí, comíamos ahí al mediodía. Y nosotros éramos muy cajetilla. Así que nos sentábamos y decíamos, trámpete. Total, pagaba Oscar. No voy a decir Oscar Haig, no voy a decir el apellido porque lo mandamos al... Trámpeter. Y ya el mozo, cuando nos veías a llegar, nos sentábamos en la mesa y ya venía con la botella y lo ponía en la mesa. Lo traía. Tomábamos dos o tres tubos. Sí. Pone el primer tubo y se va. Empezamos a ver la carta... Lo vamos a servir y tenía vino blanco. Digo, uy, trajo un Trumpeter blanco. No existía, ¿eh? Sí. Pero yo no sabía eso. Trajo un Trumpeter blanco. Me fijo y decía Malbec o Trumpeter, porque era genérico en esa época. O sea que nos rellenaban la botella con lo que encontraban en el camino. Nah. Y decía, mira estos cajetillas que toman el Trumpeter, nah, se la dan de langa y le estamos dando, andá a saber, sí, qué nos ponían ahí. No quiero ni pensarlo. Y esa fue la última vez que fuimos. Así que vale, se da eso. Bien. ¿Vamos a salir, usted, al aire hoy? Sí. No, la verdad no sé. No sabemos, ¿no? Vienen tan flojitos. Yo lo único que tengo en claro, Martincho, es, sí, que estamos por comenzar a atacar esta bandada de sándwiches gourmet de Martín Chef, ahí en 54, 10 y 11. Y que, dicho sea de paso, tiene una anécdota esta elaboración de sándwiches. Se la copió a un food truck en San Pablo que lo conoció, se puso a charlar y, bueno, hizo la misma receta de los sándwiches del Paulista. Bueno, hoy están acá en Martín Chef, Martín Chef, acá en 54. De Brasil a Siesteros. Sí. Sí, me lo contó cuando lo fui a buscar, me dice, es una anécdota, pero bueno. Y ya que estamos, antes de estar al aire, ya que vos hablaste de esto de Martín Chef, lo que trajimos fue un Cabernet Sauvignon Reserva, bueno, de Louis. Esto lo hace el Chapo Vegetti, que lo hemos entrevistado por radio al Chapo Vegetti. Lo hemos entrevistado por radio. Yo el Vegetti que conozco es que juega en gimnasia. Bueno, ¿no? Vegetti. ¿Cómo, claro, se llama? Vegetti se llama. No, Mauricio no. Pablo. Pablo. Pablo, bueno, Vegetti. Mi viejo tenía un amigo que llamaba Vegetti, ya que estamos. Nosotros conocemos a Vegetti y Jorge. Claro. Bueno, vos conocés a otro Vegetti. Este es Vegetti enólogo. Es el enólogo de Gauchesco, que también hemos tomado algún vino gauchesco aquí. Salió al aire acá al aire en Siesteros, un vino que se exporta casi el 90% a China. Y Vegetti, quiero decir que Mauricio hoy es uno de los enólogos más premiados de este año, ¿no? Digamos, 17-18, que tiene la Argentina, de estos enólogos jóvenes y que se ha alargado con Louis a su propio emprendimiento. Muy bien. Ahora vamos a contar. Brindemos por Vegetti. De vez en cuando, entonces. Aprovechemos que está bien. Pero yo sé que Martín Chef. Sí. Siempre hace unas cosas extraordinarias porque veo las fotos del Twitter. ¿Y, sí, sale al aire o no sale? Pueden comer. Es extraordinario. Ahora vienen las noticias, Guillermo. Yo te cuento. Ahora vienen las noticias y después de las noticias sí vamos a salir al aire. Qué rico vino. Ustedes tráemela rápido porque. ¿Viste lo que es este vino? Vos sabés que yo pensé. Hoy la perdemos. Pensé en ti. Con, ¿cómo? Este vino. ¿Por qué pensé ella no en ti. Porque yo tiene. Soy del Malbec. Sí, sí, pero este tiene un toque dulzón. Sí, en, es, en el es retro suavecito gusto. Este Cabernet. Ah, no, es una cosa del... Te digo que me curó el dolor de garganta en un sorbito. Una no, cosa hermosa. Hace maravilla. Es muy rica. Pero que un traguito... Muy rico. Y muy ya rico. Estoy como nueva. Ya te estás como nueva. No, no, este es muy suave Cabernet. De retornar. No pensé en ti porque no venís nunca, si no hubiese pasado también, ¿eh? No. Me iba a poner celosa, pero después entendí la situación. Está muy bien, porque hay que introducirla a este mundo vitivinícola, claro, del cual después no hay retorno. No pero hay es un retorno. Momento muy feliz. Se vienen claramente las noticias y después sí, ¿eh? Un Armado minuto de tiene silencio. Cargado a las noticias, las manos de noticias, impresionante. Todo nada más. Martino este, tramposo y Carmona que está pispeando ahí, sí, para manotear algo. Se viene la noticia y ya seguimos con Data del Vino. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Voilà. Martín Chef, yo me quiero, qué bueno, ¿eh? Me quiero casar con Martín. A ver, yo le iba a pedir a Carmona dos noticias más, un poquito más, un poquito, un flash, un poquito símil panorama. Y le pedía a Carmona, ¿podía repetir la historia de Roger Waters? Claro. ¿No? Y le adjuntamos un tema de Pink Floyd, ahí completamos, claro, los 15 minutos. Y después sí, hacemos Data del Vino. Pero aquí estamos. Estamos. Tiene mucha información, Amado. Eso dijo. Sí, yo lo que me gustaría comprarle tinta. Sí, está es medio, verdad, ¿no? Es está medio. Sí. Son muchas hojas. Es ensayo, prueba y error para ver cuando renueve después el, no, pero, la licencia de conducir, ¿viste? Hacemos una vaquita. ¿Tenés un número de cuenta? Te depositamos. Los está complicado. Y hojas, las mirá, hojas están. La tinta no, no, dedo, pobre. Las hojas usadas está bien porque hay que reciclar y con la. Las cosas que escribís vos, ¿para qué las vas a escribir en una hoja nueva? Pero no sé cómo hacés para leer eso. No, yo no, tampoco. Es un arte, es un arte. Bueno, ahora te vas a enterar. Comencemos, Amado, comencemos. Bueno, primero para comentar un poquito el informe de lo que es la cosecha en lo que va de la vendimia, un dato que acaba de difundir el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Como es ya habitual, Mendoza es la que lidera con más del 65% del total de cosechado. Quiere decir que hay habilitadas unas 880 bodegas para elaborar vinos. En el caso de San Juan, también, con relación al año pasado, la vendimia se incrementó un 21%, pero a las que se vieron afectadas por diferentes motivos fueron La Rioja y Cafayate, donde en la provincia salteña la merma fue de un orden del 5% o menos. Y después, para ir cerrando, con relación a las paritarias del sector vitivinícola, lo que es la FOEVA, que es la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines, terminó acordando con el sector empresarial un 15% de aumento dividido en tres cuotas, un 6, un 4 y un 5 en diferentes etapas del año. A mí me dijeron, mañana, sí, mañana prepárate, porque van a presentar unos vinos exquisitos. ¿En dónde? Dije yo. ¿En dónde va a ser? En Qatar. ¿En dónde va a ser? Qatar. Exactamente, en Qatar. Qué bien lo dice Viviana, ¿eh? Sí, es locutora. Espero, por supuesto. Marisa, sí, pero ahora está en otros menesteres. Sí, Marisa, sí, está con otros menesteres. Ustedes tiren Catarte, que yo lo grabo. Catarte. No, sí, es una cosa de loco. La piel de pollo. ¿Cómo es, Liliana? Catarte. Ah, bueno. Tenemos para doble turno. Claro, Fadrede. Mañana se van a presentar los vinos en Catarte MQA. Y por eso está en línea con nosotros Mariano Quiroga Adamo. ¿Adamo o Adamo? Adamo. Adamo, ¿viste? Siempre hay que preguntar. Que es enólogo, y que va a estar presentando sus vinos mañana en Catarte. Hola, Mariano, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va, muchacho? ¿Todo bien? Adamo es. Sí. Adamo. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo jugamos contra apellido, eh? Quisiera mostrarla. Eso por tener doble apellido, además. Sí, exacto. Quiroga es más fácil. Ya Adamo ya genera alguna complicación. Sí, pero es más común. Es más común, sí, sí. Bueno, ¿y qué vinos nos vamos a encontrar mañana? Bueno, buenas tardes. Gracias por toda la información. La verdad que estuvo bueno toda la parte estadística que me pasaron. Me sumo a mí también por el tema del INB. Así que, buenísimo. Bueno, mañana vamos a probar dos de mis creaciones personales y bueno, que es un Malbec y un Tanache, que son de Salta, ¿sí? De la región del norte, de Cafayate. Y bueno, vamos a probar unos dos tintos con un potencial muy importante. Uno que es la cepa emblemática de la Argentina, hoy que estamos cerca en la semana del Malbec. Y el Tanal, que es una variedad que la verdad que encontró su lugar, ¿no? Su terruño en lo que es los valles calchaquíes. Así que, bueno, vamos a probar dos cosas importantes para los que van. Mariano, Pablo Amado te saluda. Gracias por atendernos. ¿Cómo va, Pablo? Bien. Un poco para contarle al oyente tu currículum o tu carrera. Vos pasaste por, entre otras bodegas, por Chandon, Catena Zapata, estuviste últimamente en El Porvenir y ahora también habías estado en Casarena. No sé si seguís. Sí, la verdad que ya ahora estoy con mis proyectos personales. Ah, bien. Hago aparte de lo que son mis dos vinos, los vinos tranquilos como el Malbec y el Tanat. Sí. También hago un vino de burbuja, que es un espumante de un método tradicional. Y con los chicos, con los muchachos, con los colegas de mis amigos de Cafayate, sigo haciendo lo que es la línea Mugrón, que son dos vinos. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Arrancando con mis proyectos personales. Y decime, Mariano, por ahí meto la pata, pero ¿no hubo algo de cerveza ahí en el camino con el amigo Mazota, puede ser? Hubo. Y hay, pero de eso son ocultas todavía. No, porque de la gente, las 4 o 5 personas que me hablaron de eso, estaban con la cabeza volada con esa cerveza. Sí, bueno, pero volvemos la cabeza con el vino primero. Bueno, viste. Pero bueno, andás por todos lados. Mendoza, Salta, cerveza, vino, me parece bárbaro. Sí, a ver, pero bueno, creo que nuestra bebida es el vino, nuestra cultura, nuestro nacimiento es el vino. Entonces, por eso es que bueno, me aferro mucho a lo que es el Malbec, el Tanat, tanto que da a la industria, ¿no? Mariano, Sí, bueno. Dale. No. Mariano, ¿qué diferencia hay entre la nueva camada de enólogos en la que estás involucrado vos con las viejas anteriores? Yo ya no sé si soy la nueva, la vieja. Sí, pero ¿vos cuántos años tenés? 18 años. No, bueno. 18 años que hago vino. 36. Por eso, sí, sos sí. De la nueva camada. Sigo teniendo las mismas ganas, el mismo empuje que hace 18 años que arranqué en la industria. Creo que es fundamental que hoy el consumidor básicamente esté conociendo y viendo y probando lo que es lo nuevo de la industria vitivinícola, ¿no? Así que, camadas viejas, sí, he tenido muchos grandes referentes, profesores, y que me han enseñado mucho, como vos decías, en Chandon, en Terraza, yo tuve a Roberto de la Mota como un referente cuando estuve en Terraza. También he estado bajo el mando de Vigil, de Alejandro, así que también, bueno, referente también de la industria vitivinícola, así que... Todos unos pichis. Aprendiendo. Todos unos pichis. ¿Sabés que mañana estás con la AXBA, Asociación Civil de Sommelier de la Provincia de Buenos Aires? Es exclusiva para la AXBA. Te va a ir a buscar Marcelo Esmarra, que ya va a ir Beodo desde la mañana. Pero por favor, amado. Por favor. y veremos de mandarte en una empresa para Aeroparque después, porque no confiamos tanto en Esmarra. De ida puede ser, pero ya la vuelta no. O sea, no tengo conductor asignado. No, pero venite rezando, lo único que te digo. Y Bueno. Muy bien. Muy Mariano, bien. Gracias por estos minutos. Y bueno, mañana disfrutaremos de tus vinos MQA en Catarte. Exactamente. Un abrazo. Espero a todos, muchachos. Así que bueno, buenas tardes y a seguir tomando vino. Exactamente. Así, aquí estamos, justamente, en ese menester. Estamos con un Louis, menester. Con un Louis, porque todavía no llegaron los vinos de La Plata. Llegan a Alma dentro de poquito, ya va a ser la primera vinoteca que está en La Plata, así que es una presentación exclusiva mañana. Sí, hay una en Catarte y hay otra en 46, ahora te paso la dirección, que también, para que vayan las cajas de MQA. Bueno. Ah, bien, bien, esa es privada. Esa es una degustación privada, sí, es privada. Mariano, gracias por estos minutos, un abrazo. No, gracias a usted, un abrazo a todos. Mariano Quiroga Ádamo, enólogo, y mañana va a estar presentando sus vinos en Catarte. Che, qué bueno que está el vino. Tremendo. Primero y principal. Precioso. No parece Cabernet Sauvignon. No, claro. Bien, casualmente, sí, casualmente, de este tema hablamos mucho ayer en clase en el EPAC con los alumnos de los jueves, claro, ayer fue jueves. Yo soy casi un alumno, Guillermo. ¿Perdón? Yo soy casi un alumno más. Yo soy casi un alumno más y no soy nada, por eso. No, ayer una de las chicas, que vamos a tenerla aquí pronto haciendo su pasantía, Anabel, presentó vinos de Uruguay. Ella tenía que presentar Uruguay, Geografía Vitivinícola. Sí. Pero este grupo medio que la vara empezó muy alto con no me acuerdo qué, que el otro día lo hablamos acá. Martín González. Martín, no, ahora no. Que, Sudáfrica. Con Sudáfrica, ahí está. Con Sudáfrica y llevó vinos de Sudáfrica, entonces Anabel llevó vinos uruguayos. Llevó tres vinos uruguayos y un vino de aquí, nacional, de Laticio, justamente la hija del instituto, del director del instituto, de Vicentín, ahí está, de la bodega Vicentín. Y había que detectar entre los cuatro vinos cuál era el nacional. No es fácil. También había que detectar qué cepas eran. No es fácil. El tema. Y no es fácil porque te toca un cabernet como este. Claro. Tenés que tener muy ejercitado el paladar, el gusto, la nariz, para poder decir esto es un cabernet, esto puede pasar como un Malbec, tranquilamente. O un Merlot también, si un Merlot también, sí. Porque tiene una delicadeza, tiene una elegancia, tiene todo lo que en general uno no espera de un cabernet. Me parece. Pensé que hablabas de mí. Sí, también. Así que está muy complicado gracias a esto que los enólogos están permanentemente probando y haciendo cambios. Mariano, con quien terminamos de hablar recién, es un experto en Tanat. Tanat argentino es complicado hacer, porque el uruguayo es su emblemático. Es como que los uruguayos quieren hacer Malbec. Es complicado para ellos por la referencia. En Salta sí. Salta es la zona más propicia para hacer un Malbec más o menos equilibrado. Un Tanat. Ayer tomamos un Tanat entre los que estaban, y acá con esto los dejo en paz, entre los que estaban a ciegas, pero tenía un corte del 15%, el 15% de Viognier. O sea, un Tanat, un vino tinto, vino con un 15% de vino blanco. Si el enólogo no tenía ganas de decir este vino tiene Viognier, él puede poner 100% Tanat varietal, porque hasta un 15% en Argentina. Y Uruguay creo que es la misma legislación, se puede. En Chile hasta un 25%, le pueden poner de otra cepa. Sin necesidad ni siquiera de decir cuál es, ni de es la carta oculta del enólogo. ¿Y qué nombre tiene la etiqueta? Porque ante esa combinación, ¿no es puro? No, dice es puro. Para las ¿Pero qué dice? ¿No dice Cabernet? Dice 100% Cabernet, 100% Tanat. Por ahí tiene un 15% de otra cosa. Ajá. Si no dijera blend. De otra cepa. Claro, el blend. Si no tiene que irse a blend. El blend no siempre es dulzón, ¿no? No. El blend depende de las uvas que vos le pongas. Que le pongas. Blend es básicamente esta mezcla. Sí, es la mezcla a partir... A ver, esto que yo estoy diciendo también es un blend, porque está cortado, claro, el vino. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Si no sobrepasas el 15%, vos podés tenerlo como tu secreto. La legislación, el secreto de Doña Petrona. De la Coca-Cola. Es ese. Exactamente. Doña Petrona le ponía dos granos de pimienta al pollo, nadie sabía. Si tiene un 60, 20 y 20 es un blend. Eso es un blend. Sí. Ya si pasa el 15, ya es un blend. Okay. Y tienen la obligación de anunciarlo en la etiqueta. ¿Qué precio tiene este vino? Este vino 2300, nada, mentira, es un vino de 330 pesos si no me equivoco. El que estamos igual, tomando ahora. Sí, igual ahora me voy a fijar para dar el precio exacto. Luis Reserva lo tiene muchas vinotecas. No es Estiva, el amigo Estiva sí. Se jugó con los Luis. Lo exacto no es exacto, no es lo mismo una góndola que otra, un negocio que otro. No, puede haber lógico. Un aproximado. Sí, sí no, sugerido. Nosotros lo que tiramos, le tiramos un sugerido. Eso. A ver, ¿qué es como la leche, mirá, no es claro. Exacto. ¿Qué? Clacho. ¿Qué es el precio sugerido de la vinoteca? Es el apellido que el enólogo le da al vino. El nombre es el que dice la etiqueta. Y el enólogo cuando lo termina dice, esto es un vino que vale tanta plata. Perfecto. Después, eso es lo que se sugiere a la vinoteca. Claro. La vinoteca puede venderlo más caro o más barato. Depende de sus márgenes. No, que pasa. Más barato en general, sí. ¿Sí? Bueno, sí, el sí. Tema de los chinos. Está en la competencia. Claro. Antes el no. Tema de los chinos. Los chinos a veces te venden vinos baratos que no sabes cómo hacen para tener... tanta diferencia. Sí, nosotros sabemos cómo hacen, lamentablemente, pero este vino no lo vas a encontrar en los chinos. No, no, pero hablo en general. Pero pregúntame cómo lo hacen. Marca. ¿Cómo sí, lo hacen? Sí, en general es mercadería que ya está... A ver, en el mejor de los casos, compran vinotecas que cierran, ajá. Van con la tarasca, no sé si está bien dicho la tarasca. Villuya. Ponen la villuya, cazan los vinos y ¿qué hacen? ¿Qué dice, ¿cuánto le salió? Gastaron 20.000 pesos. Entonces, ¿qué hace el chino? Antes se gasté 20.000 pesos. Dice, ¿cuántas botellas hay? Dice, y compramos 2.000 botellas. 20.000 dividido 2.000 vale 10 pesos cada botella. Y te vende todos los vinos al mismo precio. Y por ahí, en esos 20.000 pesos, vos tenías vino, o sea, tenés vino que en realidad deberían ser más baratos. Sí. Claro. Y en general no se da eso. Te hace un promedio y después no lo vas a volver a encontrar. Claro. Entonces, si vos encontrás hoy un Louis a 150 pesos, comprado. Es porque el tipo lo compró. Claro. Sí, pero ojo, que la vinoteca cerró por algo. Hay que ver qué cosecha es. Okay. Y otro tema de los chinos, lamentablemente, que no le dan mucha bolilla al vino. Solamente la única bolilla que le dan, que es venderlo. Y los chinos, ustedes vieron que son todos iguales. Uh-huh. No los chinos, sí, también los chinos, pero digo los supermercados. Sí. El mismo color, tienen como una identificación. Correcto. Y también tienen como una logística igual. Entonces, ¿qué dicen? Vino, bebida, terraza. Y te guardan los vinos en la terraza. Ah, calentito. Estoy exagerando con lo que digo, sí, pero digo porque hemos visto vinos en un 15 de enero con 40 grados de temperatura. Se me ocurrió a mí abrir la ventana del departamento y veo al chino que estaba en la esquina con todas las cajas de vino arriba de la terraza. Bien. Y eso también te lo arruina mucho el vino, hay que cuidarlo. Por eso hay que ir a comprar vino, ¿a dónde? A Estiva, que ahí está Horacio Barragán, que tiene que venir a hablar de varietaje, que la viene pateando, pero va a venir. Va a venir. Va a venir y ahí tenés la mejor temperatura y la mejor atención. Muy bien. Bien. Es bueno saberlo. Uno por eso tiene que preguntar, porque esto pasa cotidianamente. Vos entras a negocio donde tenés un precio y otro, pero por algo está. Sí, así claro. Que lo peor que nos puede pasar es no decirlo. Lo más importante es que hay que preguntarle a los que saben. Bueno, nosotros le preguntamos a Guillermo y a Pablo Amado, pero bueno. Cuando venga Estiva hablaremos con claro, él. Claro, cuando venga Estiva, ahí sí hablaremos con uno. Bueno, Amado, ¿qué nos queda de información? Ya, usted que tiene el puño cargado de información. No, ahora tengo el puño lleno de recomendaciones. Vamos a recomendar 6 vinos tintos. Dale, mejor, a ver. 2 Syrah, 2 Merlot y 2 Blend. Vamos a darle publicidad y marketing a dos cepas que por ahí no se le da demasiada trascendencia, como es el Syrah y el Merlot, que realmente son dos ricas. Probé un blend a ver qué. Buenísimo. ¿Te acordás o no? Para mí, lo que pasa es que yo lo miro a Martino. No, dale. Y me da temor. Era un blend, viste, mi memoria. Era de Tucumán. Ah, sí. Ah, bien. Bien. ¿Blend puede ser? Y tiene Tucumán. Sí, tiene. ¿Tiene? Sí, Tucumán. Que sí. Tucumán. No, Tucumán. También Tucumán. De colores. Me gustó mucho. Es fea la etiqueta. Sí, muy colorida. Es llamativa. A mí los vinos son ricos, pero la etiqueta mucho no me gusta. Y el tema es entrar por el ojo. Sí, es llamativo. Sí, el vino es lindo después, entrarlo por la boca. Porque sí, para bueno, el ojo, pero bueno. Te lo hace llorar. Por favor. Bueno. Aunque una aspiración, ya, eso ya es otro. Sigamos, tema. Amado. Arrancamos con un Merlot, con un Fincas de Alfredo Roca de San Rafael. Precio sugerido, 200 pesos. Después vamos a ir diciéndolos por precio. Correcto, vamos. Este es el más bajo que acabo de tirar. ¿Cuál es? Repetímelo. Fincas de la bodega Alfredo Roca de San Rafael Mendoza. Un Merlot de 200 pesos, el sugerido. pasamos a un joven con M, como en portugués, joven Mirás, un Merlot de la bodega Marcelo Mirás, de General Roca, provincia de Río Negro, un vino patagónico. Sí. Ese tiene una etiqueta más llamativa, el Mirás, ¿eh? Sí. El ojo es, ¿no? Sí. Sí, sí, señor. El de Roca ya es bien formal. Claro, exactamente. 230 pesos, el precio sugerido. Después vamos a un Carinae Armonía, un Syrah de la bodega Carinae de Maipú, de Mendoza, 285 pesos. Pasamos a un Blend, un HJ Fabre de la bodega Fabre Montmajou, que tiene 60% de Malbec, esto para vos, Vivi, 20% de Petit Verdot, y tiene un precio sugerido de 280 pesos. Petit Verdot. Sí. Y después pasamos a un Blend, a una Malaya Gran Corte, ya de Salta, de Cafayate. Está hecho entre los valles calchaquíes y Cafayate. Tiene 85% de Malbec, 15% de Tanat y de Cabernet Franc. De la bodega Malaya, 310 pesos. Y cerramos de la bodega Salentain, de Tunuyán, en el Valle de Uco, en Mendoza, con un Numina Syrah de 430 pesos el precio sugerido. Bien. Está bueno ese. ¿El Numina sí? Sí, sí. ¿Cómo no? No, no, te dije así porque justo me miraste cuando lo mencioné y... El Tucumán que decía era Petit Verdot. Yo fui metiendo ahí, hablando de las etiquetas, porque tengo que justificar los 50 mil pesos que me pagan por mes. Claro. Si no, me quedo callado a la boca. Ya me dijeron, che, hablando. La Collection, qué pedazo de vino ese. No lo recomendaste. No, pero qué pedazo de precio. ¿Cómo cómo lo castigaron Pablo Amado con su editorial? Pero no leyeron el título. Pero vio que yo gracias por la defensa de varios. No es defensa. No se entiende nada de lo que están hablando. Le comunico así como al pasar nomás. Déjalo, no le cuente nada. No, sí, al oyente contale. No, resulta que viste que en la columna de Data del Vino, en el diario El Día, en la web, entre algunas noticias que voy escribiendo, voy recomendando también vinos y espumantes. Entonces publiqué tres espumantes de alta gama. Aparte el título decía, mendocinos de alta gama. Publiqué tres espumantes con precios de más o menos 800 pesos promedio. Eran de alta gama, sí. Y después, apareció alguien como que le parecían bastante, no me acuerdo ahora la persona, bastante excesivos los precios. Bueno. Pero bueno, y después ahí se armó una discusión, yo nada que ver, sí. Entre gente que fue opinando, que fue diciendo, son de alta gama, son muy buenos, bueno, nada, un poco de eso. Está bien. Es como decir, recomiendo autos y mandás un Rolls Royce, también hay otras oportunidades más económicas. No me entra en el diario, no puedo poner todo 800 vino. Lo que pasa es que, creo que Fernández escucha el programa. Lo que pasa es que uno, no es, a mí, yo estoy como viejo ya, estoy grande, soy un hombre grande. Sí, se nota. Son casi 85 años que tengo, cumplo este año, y se me nota cerebralmente hablando. Y hay cosas que... No, hay gente muy lúcida a los 85 años. No, pero no es el caso mío. No, bueno, por eso digo, hago la distinción. Y yo veo estas cosas y ya me pongo loco. Entonces, ¿cómo encara? Dice, el diario El Día, porque lo encara así, recomendando vinos. Ya como que, ¿qué tiene el diario El Día que recomendar vinos? Bueno, y pero con está precios bien. Nada populares. Entonces, yo lo que hago es la aclaración. Digo, no es el diario El Día, es Pablo Amado, sommelier, periodista vitivinícola, con muchísimas ferias ya a sus espaldas, con reconocimiento en el mercado, que lo invitan a todo lado, que está con Ticio, que va al Rock, que ayer, no hablemos del almuerzo que tuviste ayer con Roca, con Alejandro. Bueno. Un tipo está muy metido, no es un piripiquio, yo. Y entonces, ¿qué escribe en el diario El Día? Que es distinto a decir el diario El Día. Bueno, pero son pasa. Sí, pero es para hablarlo fuera. Y después hacerle la aclaración de la alta gama. Si te está diciendo alta gama, es porque son vinos caros. Gracias, Guillermo. Me querés cortar porque tengo para esa nota. No, porque sé que te va. Va derechito, Exacto, un periodista que dice, te mando un gran abrazo, Guillermo. Nos vemos en Disney. Muchas gracias. Ha pasado Data del Vino. Hoy me callan hoy la boca. Fenomenal, fenomenal Data del Vino hoy. Ahora se va. Chao, gente, gracias. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.